Hola, me presento, soy Jeremías Funes y en esta sección vamos a recordar la última dictadura militar y hablar sobre los 40 años de democracia. Dicho esto, doy inicio a este programa. La dictadura de 1976 en Argentina fue un régimen militar que duró hasta 1983. Fue encabezado por una junta militar y se caracterizó por la represión y violación sistemática de los derechos humanos. Durante este periodo, miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. Se implementó un régimen de censura y control de los medios de comunicación. La economía sufrió una crisis profunda con políticas neoliberales y endeudamiento externo. En 1983 se estableció la democracia en el país y se inició el inicio del proceso de justicia y memoria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar. En cuestión, la dictadura de 1976 en Argentina fue un periodo oscuro y represivo, caracterizado por violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y censura. Puede sonar duro, pero hay que visibilizar para que esta y muchas otras represiones no vuelvan a suceder y, en caso de que pase, saber cómo actuar. Recolecté algunas historias y relatos que hablan desde otros puntos de vista sobre dicha dictadura. Vamos a empezar citando uno de los cuentos del libro Relatos breves de un pasado pesado, que dice así: Atrás de las mariposas. La madre tiene un paño blanco en su cabeza. Es una madre. Le pregunta por su hija y cuenta: cuando ella era chica fuimos de vacaciones a Mar del Plata. Fue un tiempo muy feliz. Le gustaba correr a las mariposas. Ahora pienso que mi hija no está desaparecida, que sigue en la playa, corriendo atrás de las mariposas. Breve pero desgarradora historia, que habla desde el punto de vista de una madre rota emocionalmente, imaginando o hasta deseando que su hija desaparecida esté recorriendo la playa, como lo hacía en sus vacaciones. A continuación les dejo una entrevista a Madres de Plaza de Mayo, 1978. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira. Miente, miente. Hace 2 años que estamos así. Yo estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. ¿Dónde son ustedes? Miles, miles, miles de mujeres, miles. Volvemos con más relatos del libro Relatos breves de un pasado pesado. Tan dura y llena de incertidumbre fue aquella época, donde no sabía si estaba seguro aunque no hubiese atentado contra el gobierno. Este es un escrito que representa el sufrimiento de una madre buscando a su hijo Jorge. La pregunta: Jorge, Jorge, ¿dónde está mi Jorge? No me asusté, hijito. Ven, vamos, ya es tarde. Jorge, Jorge, ¿dónde está mi Jorge? Por favor, ¿alguien ha visto a mi niño? ¿Cómo es su niño? Es un joven simpático de cabello castaño, de baja estatura y ojitos café. Ya va a la universidad. Lo he visto por la tarde, subiendo a un falcón verde. El falcón verde, el tan característico falcón verde, fue el auto que más se se usó para secuestrar a trabajadores y estudiantes en su casa, en sus lugares de estudio, en la calle y durante la represión estatal que la última dictadura extendió a todo el país. Además, andaban sin patente para que no pudiesen identificar, un instrumento simple que fue usado con el peor de los fines. Como vemos, se usaban muchas formas de aterrorizar a la población, para mantenerla sumisa. Sí, así se puede decir de alguna forma. Tan pesado es nuestro pasado, tan doloroso y asqueroso.